Segundo bloque del Ágora 2025, nos vamos hacia la ciudad de La Plata para conversar con nuestra columnista Belén Robledo, que cada martes nos trae toda la información sobre lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, una provincia que está en los ojos de todos, ¿no? Justamente porque después de la elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires, están todos los ojos puestos en lo que pueda pasar aquí en las elecciones del 7 de septiembre, para las que falta, pero no falta tanto. Bel, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Cómo anda todo para allá? ¿Cómo está el clima? Bien, excelente. La verdad, hoy es un día hermoso. Frío, bueno. A mí me encanta el frío, así que no puedo decir que es un clima hermoso. Bueno, venite a pasar un invierno en Bahía Blanca y vemos si te sigue gustando. No, está bien, te agradezco. Ah, bueno, no te gusta tanto, entonces. Belu, contame, ¿qué anda pasando por la provincia? Me imagino que hay muchas repercusiones, ¿no?, de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya habíamos dicho en la previa, que van a marcar el pulso de la negociación entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, la verdad que claramente hubo una repercusión quizás mayor de lo que fue las elecciones en las otras provincias que ya habían elegido las semanas anteriores, primero por cercanía y segundo porque muchos dirigentes van y vienen, ¿no?, entre las fronteras de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma, sí. Entonces había muchas caras conocidas también para los bonaerenses. Claro. Más allá de que sea una elección para la legislatura porteña. Y claramente se empezaron ya a hacer algunas lecturas como, bueno, ¿habrá sido bueno desdoblar o no? ¿Qué pasará con el peronismo? ¿Mantendrá el caudal de votos histórico como fue el caso de Santoro? ¿O podrá superar, jugará a favor que sea una elección que va a estar dividida en 8 secciones, donde se van a tener que poner caras y nombres reconocidos en las boletas o no? Bueno, todas esas especulaciones ya empezaron y hay cantidad de análisis como cantidad de personas con las que hablemos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, por lo pronto, en la gobernación bonaerense, por lo menos, mantienen su... mantienen la decisión de haber optado por un desdoblamiento, por pedido también de varios intendentes del oficialismo y de la oposición, pero bueno, no se escapan estas lecturas que por ahí le hace el sector de Unión por la Patria, que no estaba de acuerdo con el desdoblamiento del gobernador, de, bueno, mirá, capaz no es tan bueno, porque a Jorge Macri, que desdobló, no le fue bien. Claro. Ahí la pregunta es... Lo que dicen desde el sinofismo es, sí, a Jorge Macri no le fue bien, sí, pero a los otros 5 gobernadores que también tuvieron elecciones, sí les fue bien. O sea, sí, claro. 5 oficialismos ganaron, 1 perdió. Tal cual. Aparte habría que ver cómo le hubiera ido a Jorge Macri en una elección no desdoblada, en una elección concurrente. Claro, son cosas que también es contrafáctico poder saber. Y por otro lado, lo que sí coincido en algunas lecturas es que si se quería provincializar la campaña, va a ser muy difícil que eso suceda, no hay forma de escapar de la nacionalización de la campaña, me parece. ¿En la provincia de Buenos Aires? Claro. ¿Y ahí no pensás que hay una diferencia clave, que es que no existe la elección provincial como tal, sino que son 8 elecciones seccionales? Digo, ¿cómo? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho pensar cómo se nacionalizaría aquí en la sexta sección, por ejemplo, a diferencia del conurbano o en La Plata, donde la vida nacional está mucho más cerca. Sí. Bueno, ya para empezar, el gobernador no para de hablar del presidente. Está todo el tiempo marcando que... se financió la obra pública, algo que es completamente cierto, pero no deja en ningún momento de nombrar al presidente, de mostrar sus políticas y de hablar de cuestiones que ya tienen que ver con la macro, con el tema de las importaciones. Claro. O sea, todo eso no creo que Kicillof deje ese discurso de lado. Si no lo hizo en los últimos 2 años, no lo va a hacer ahora, menos de cara a la campaña. Entonces... No sé, y además que la campaña no depende solamente de un sector, ¿no? También va a estar jugando muy fuerte La Libertad Avanza, mostrando que bajaron la inflación, que el superávit fiscal, que los logros que tuvieron en el Congreso. O sea, eso no va a escapar Eso a es la cierto, campaña. sí. Y bueno, y además tenemos la situación, más allá de los análisis y eso, qué va a pasar con el PRO, la Libertad Avanza, el radicalismo. Ahora se abrieron nuevas etapas de negociación a partir de la elección porteña, que era lo que estos partidos estaban esperando, para ver cómo encarar la negociación. Todo indica que el PRO y la Libertad Avanza van a terminar fusionándose. Ayer hablaba con alguien del PRO, Sí. de la línea Sergio Macri. Sergio Macri, ay Dios. Uy, qué lindo Jorge Macri. fallido, hermoso Sí, fallido. sí, sí. alguien del PRO de la línea Jorge Macri, que me decían, esto es un desastre para nosotros, porque si bien se contemplaba la posibilidad de salir terceros, no con 15 puntos y tan lejos del primero, Claro. por ahí con una diferencia de 1,5 o 2, pero esto ya es un montón, no los deja en la igualdad de condiciones que ellos pretendían quedar. Claro, la famosa territorialidad pareciera ser que no pesó tanto, por lo menos en capital, y que por lo tanto se desinfla como factor de negociación en la provincia. Exactamente, el tema es que, bueno, también volvemos a lo que vos decías recién. En la provincia vas a tener 8 elecciones. Sí. Acá en la de Capital estaba bien centralizado en Manuel Adorni, que es una persona que está directamente ligada a Milei. O sea, vos decís Adorni y ya sabés que es de Milei, no hay que andar buscando mucho ni googleando mucho, ya sabés de quién estás hablando. Sí. La gente de a pie que por ahí no está tan interesada en seguir la política día a día ni nada. Ya sabía quién era Adorni. Acá, en las secciones, no sé, en la cuarta, ¿a quién va a poner la Libertad Avanza que esté bien, bien identificado con Milei? Claro. En la quinta, en la sexta. Sí. Son preguntas que uno se No sé, hace. son cosas que me pregunto, capaz que la respuesta ya está, yo la desconozco, pero me pregunto es, Bueno, sin ir más no lo sé. lejos, por lo menos hasta donde yo sé, los dos principales nombres para la sexta sección son el ex intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, de un lado, y del otro lado, Oscar Lieberman, que fue el candidato aquí en Bahía Blanca de la Libertad Avanza. Claro, Y pero que, si no me en no equivoco, sé. sacó 7 puntos menos que la boleta de Milei en las generales. Digo, tuvo un corte de boleta importante. Bien. Y entonces, bueno, esas son como preguntas que también se abren, ¿no? Y además después a ver en el caso del conurbano, si efectivamente Cristina y Massa van a ser candidatos, como se está comentando y cada vez más fuerte, Sí. o si es todo parte de una negociación y no, eso finalmente no ocurre. Claro. Ahí siempre está, a mí siempre me queda la duda de por qué 3 o 4 meses antes del cierre de lista ya sabíamos que Cristina iba a ser candidata cuando ella define todo de último momento, por lo general. Cuando ella qué, perdón, no Cuando te ella escuché. suele jugar con el misterio hasta el final y luego tomar Sí, alguna sí, sí. definición sorpresiva. Sí, tal cual. Pienso lo mismo que vos y la verdad que es totalmente llamativo y además no es por desmerecer a la legislatura bonaerense. Vos sabés que yo soy una de las grandes defensoras de que hay que darle más bola a la legislatura, Sí. pero es raro para una persona que fue 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta, senadora nacional, convencional constituyente. Ocupar una banca o por lo menos pelear por un cargo en la legislatura provincial. Sí, Es totalmente. raro, es extraño. Pero bueno, no por eso estoy desmereciendo la legislatura para No, no, nada, claro. sino que es llamativo en lo que solemos ver. Sí. En general, las grandes figuras, las más resonantes figuras en la legislatura, como mucho, son exintendentes. No más que eso. Claro. Y aparte no vendría bien, digamos, una candidatura de ninguno de ellos dos, ni de Cristina ni de Sergio Massa, si lo que se pretende es no nacionalizar. Claro, bueno, el argumento igualmente de esos sectores es que sí hay que Sí. nacionalizarlo, por eso pretendían que Claro. sea una elección concurrente, porque ellos entienden que hay que dar una una disputa a nivel nacional con Javier Milei, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, todo es un escenario abierto y mientras tanto hay fuertes expresiones que muestran que por ahí la unidad no está garantizada, por lo menos al día de hoy. Sabemos que todo se termina resolviendo en una mesa horas antes de que haya que mostrar los papeles, ¿no? Pero por lo menos a hoy, ayer, bueno, vos tuviste una muy buena nota con el intendente Mosero, que es uno de los kicillofistas, y fue Sí. muy duro en las declaraciones que hizo en la entrevista que te dio, Sí. diciendo con la cámpora no se puede hacer nada, no se puede acordar nada. O sea, Sí. si tenés ese nivel de discursos, que no solo lo dice Mosero, que la verdad es valorable que lo diga en una entrevista, porque hay un montón de compañeros del intendente que lo dicen fuera de micrófono. Pero el comentario es generalizado, no es solo Mosser, lo están repitiendo varios intendentes, ministros, y ni hablar de muchos sectores de la militancia que dicen lo mismo que dijo él, Sí. y cosas peores también. Y que fue, ¿te acordás en 2021 que también se le fue muy fuerte a la Cámpora por no habilitar pasos en algunos distritos, por colonizar las listas, etcétera? Bueno, parece Sí. ser que esa discusión se reedita, ¿no? Con otro equilibrio de poder hoy. Sí, tal cual. Entonces hay que ver cómo esas tensiones que ya se están generando y esta pirotecnia mediática termina repercutiendo, porque, no sé, supongamos que se define, bueno, que haya unidad y que se van a sentar el Cuervo Larroque y la gente de Máximo a definir las listas de algún distrito. Difícil. ¿Cómo? Después de todo lo que se dijeron. Sí, tal cual, tal cual. A mí No tampoco me sé, queda ¿estás claro escuchando? cómo sería armar 8 elecciones seccionales, digamos, sabiendo que por lo general las listas se arman de arriba para abajo, es decir, los sectores se ponen de acuerdo en la tira de diputados nacionales y después, bueno, si mi sector cobra mucho en diputados, a vos te doy más en el seccional y por lo general los distritales. Se arma en base al peso específico de cada sector, pero acá es como que las 8 seccionales deberían armarse conjuntamente, lo cual es como hacer equilibrio con platillos, ¿no? Como medio complicado. Sí. Sí, también hay un montón de cuestiones de, bueno, ¿qué se va a poner a negociar? ¿Nos dividimos las secciones? Bueno, vos, Cristina, quédate con la tercera, Kicillof se queda con la segunda y la cuarta. O sea, ¿cómo harán eso? Eso es lo que todavía está en Sí. discusión. Y ayer me llegó una versión que, bueno, a chequear, A ¿no? ver. Es una versión nomás, pero el cristinismo le habría ofrecido al kicillofismo Sí. repartir las listas en un 60-40, 60 para el gobernador, 40 para el cristinismo. Hacha. Pero que de ese 60, Kicillof tenía que contentar a todos los suyos, es decir, intendentes, sindicatos, organizaciones sociales, los ministros. Entonces, ahí se le abre ese abanico, Sí. mientras que el 40 cristinista entendemos que sería bien puro, ¿no? ¿Y más a dónde quedaría ahí? En esta versión no quedaba en ningún lado. Pobre O por lo Sergio. menos dentro de 40, ¿no? Capaz que ese 40 le dan un 10. Puede ser, sí. Sí, Ese es sí. otro factor también de análisis, porque los intendentes de masa, que son varios, Sí. no son mayoría claramente, pero no dejan de ser varios, algunos de distritos electorales importantes, en cantidad de votos, digo, están ahí como también haciendo un equilibrio, este equilibrio de platillos, a ver qué va a pasar con ellos, ¿no? Porque lo que pretenden es tener una libertad de acción para poder elegir para dónde disparar. Hay muchos que están teniendo buenas conversaciones con el sector kicillofista, Sí. pero nada, dependen claramente de ver qué define Sergio Massa, que por ahora mantiene ahí ese equilibrio entre medio, tratando de no meterse, pero bueno. Bueno, ayer Mosero sobre eso lo que decía es que los intendentes están fundamentalmente orientados hacia Kicillof y que van a terminar ahí y dijo seguramente Sergio lo permita. ¿Y cómo? Perdón, ¿están orientados a Kicillof? Sí, Sí. que apoyan a Kicillof en esta interna o pseudo interna, porque a uno a veces lo presenta como interna y tampoco les gusta. Y cree que finalmente Sergio Massa apoyará que vayan en las listas de Kicillof, del Movimiento Derecho al Futuro. Sí, porque además hay que pensar con la billetera. Los intendentes tienen que pagar sueldos, tienen que pagar proveedores y tienen que mantener los servicios de los municipios funcionando, como Sí. básico. No te digo nada de obras ni de nada raro. Sí. Y la persona que tiene el poder de darles esos fondos es el gobernador. Claro. Entonces, bueno, al momento de revisar las cuentas, eso también pesa. Sí. Qué panorama complejo. Sí, está complicado. Pero bueno, también está complicada la situación en la oposición bonaerense, así que el oficialismo no es el único que se está preguntando cosas. Claro. Ayer vimos algunos movimientos que seguramente el que esté atento a las cuestiones políticas de quienes nos estén escuchando, capaz que lo vio, que tiene, si bien es en la cuarta sección electoral. Por ahí se empiezan a replicar estos movimientos en otras partes, en otros sectores. Por ejemplo, te sonará, es bastante reconocido el hombre, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Sí. Britos, que en algún momento se pensó que iba a ser el candidato a gobernador de Javier Milei. Es cierto, ¿Te acordás de eso? me había olvidado, sí. Bueno, Britos es un hombre que es vecinalista, él ganó las últimas elecciones, su tercer mandato con una boleta corta, porque fue con su boleta vecinalista y Sí. ganó y arrasó en Chivilcoy. Y tiene muy buena relación con todo el que quiera tenerla con él. O sea, él no está cerrado a absolutamente nada. Claro. Y en las últimas semanas tuvo movimientos llamativos, por lo menos. Primero, porque se plegó a este pedido de desdoblamiento firmando el comunicado de los intendentes kicillofistas. Hasta el momento él no se había expresado y esa firma en ese documento llamó la atención. Después participó de un almuerzo que hizo Kicillof en La Plata hace más o menos un mes, donde convocó a estos intendentes que le habían pedido el desdoblamiento y ahí estuvo Britos. En ese momento él expresó que si Kicillof quería contar con él, que contaba con él, Ajá. siempre y cuando la cámpora no esté en ese esquema, ¿no? Que es lo mismo que le dicen varios. Luego Britos medio que se alejó de eso y empezó a juntarse con Fernando Grey, Julio Zamora, de Intendente de Tigre, Sí. el ex intendente de Burlingame, Juanchi Zabaleta, toda gente que está bien alejada de lo que es el cristinismo y el masismo, y que buscan algún armado por este camino del medio. Bueno, a este esquema ayer se le sumó la foto que es más que interesante para la cuarta sección, pero lo que me estaban comentando es que puede haber novedades para la provincia. Se le sumaron tres intendentes del radicalismo, de distritos medianos a pequeños, Ajá. pero que no deja de ser una llamada de atención. Los intendentes de Lincoln, de General Viamonte y de Florentino Ameghino, que ellos tres están del otro lado de la grieta radical. Están alineados más a lo que tiene que ver con Facundo Manes. Ajá. Y más que a Facundo Manes, en algún caso, eso es en uno de los casos, y en los otros no están alineados por ahí con nadie, pero sí saben que están desalineados de Maximiliano Abad, que es el jefe político del Comité de la Unión Cívica Radical. Si bien no es el presidente, porque ahora el presidente es Miguel Fernández, Sí. dejó de serlo hace muy poquito, hace menos de un mes, Sí. entonces, pero sigue siendo el jefe político del Comité Provincial Bonaerense. Estos tres intendentes que se reunieron con Brito están alejados del Comité Provincia. Y ya empezaron a armar una suerte de conversación y de mesa de negociación de cara al cierre de alianzas, que recordamos, por si hay alguien que no lo tiene en claro, es el 9 de julio. O sea que falta muy poquito para el cierre Sí. de las alianzas. Muy poquito y mucho a la vez, porque tenés un mes y monedas de puras negociaciones. Así que piensa en lo que va a ser eso, Sí, ¿no? Este semanas mes muy vamos a tener un intensas. montón de reunionismo, reunionismo por todos lados. Bien, y ahí empieza a avizorarse, ¿no? Otra opción electoral, que tenemos varias, ¿no? Obviamente tenemos una o dos del peronismo, la de la Libertad Avanza, que uno se imagina que el PRO va a terminar estando ahí, y después aparecen otras como que se empiezan a insinuar y no se terminan de definir, esta que vos decís ahora, la de Unión, Renovación y Fe, que hizo mucho ruido en su momento y ahora en las últimas semanas medio que se apagó, y también lo que he denominado Juntos por el Cambio después de la gripe, con lo que quede del PRO y con alguna porción de los radicales que no cierren con la Libertad de Avanza. Tal cual, hay un montón de cosas inconclusas todavía y así vamos a estar por bastante tiempo, por lo menos hasta el día antes del 9 de julio. Así que ese va a ser un día de la independencia bastante diferente y llamativo. Sí, y laborable para quienes hacemos periodismo político. Sí, bueno, eso. No, no quiero hablar de esas cosas. Ah. Sacamos de. Y después, 10 días después, va a ser el cierre de listas, el 19 de julio. Así que ese día también va a estar agitadísimo, Claro. agitadísimo. Y con muchas novedades. Sí. La verdad que, bueno, hay muchas preguntas. A mí me pasó, por ahí es un tema muy local, ¿no? Pero te lo planteo a ver qué información tenés sobre esto, Bel. Me pasó a entrevistar a Álvaro Díaz, el jefe de bloque de Unión por la Patria acá, digamos, el concejal del intendente, y preguntarle, ¿no? Por el tema de la posible interna. Y él me dijo, no creo que el peronismo donde gobierne fuerce internas, ¿no? Con esta idea de cuidar lo conquistado, especialmente una ciudad como Bahía Blanca, donde le ha costado mucho al peronismo, al intendente Subieles, llegar a ser electo intendente. Pero bueno, ahí está la duda de cómo sería la ingeniería, si habría una lista en B, si ambos sectores se van a poner de acuerdo, porque también el que hace una interna arriba, esto es en el plano seccional, también quiere tener un grupo fiel abajo que le banque la boleta. Digo, hay muchas incógnitas todavía. No sé realmente cómo harán, pero bueno, sí, eso es más o menos una línea que se está sosteniendo, como tampoco vamos a hacer cagadas, perdón la palabra, Sí, en donde ya gobernamos. El tema claro. es que después tenés un montón de lugares donde eso no sé si se va a cumplir. Por ejemplo, en Lanús, donde están peleadísimos el Claro. intendente de Lanús, que es La Cámpora, con su vecino Jorge Ferraresi, Sí, que es kicillofista. sí. ¿Ferraresi va a respetar la territorialidad del intendente? Porque incluso ya le armó un propio bloque Claro. en el consejo. Claro. Entonces, ¿hasta dónde se va a respetar? Pienso en Morón, donde gobierna el intendente kicillofista Lucas Vi. Sí. Y ahí está el cristinista Martín Sabatella, que era su jefe político, y bueno, rompieron y quedó todo mal. ¿Sabatella va a respetar eso? Claro. No, no lo veo. Sí. Bueno, quizá haya lugares donde la situación ya está rota, y donde finalmente haya estas pseudo internas, porque tampoco son internas formalmente, y otros donde se pueda mantener la unidad. Digo, yo no veo a los actores políticos locales en la misma situación que lo que pasa ahí en Lanús o en Avellaneda o en Quilmes, donde, como vos decís, ¿no? Ya hay dos bloques. Sí, tal cual. De hecho, acá en La Plata tampoco lo veo, ¿eh? Claro. Acá en La Plata hay de todas las tribus y tampoco veo que pueda pasar algo como eso. Es más una cuestión bien puntual del conurbano, por ahí, o de algún que otro distrito. Sí. Sí. Porque aparte no tendría sentido, o bueno, no es que no tendría sentido. Si imaginamos una interna, digamos, tiene todo para perder el intendente ahí, digamos. Es una situación Sí, sí, muy sí. complicada. Tal cual, tal cual. Pero bueno, como dice el meme ese que circula con la cara de Duhalde, el diálogo se va a imponer. Ah, no lo conocía ese. Ah, después te lo mando. Bueno, mándamelo después, que no lo he visto. Bueno, Bel, ¿te quedó Dale. algo en el tintero? ¿La Libertad Avanza y el PRO? ¿Algún dato para contarnos? No, no, solo que hace un ratito nomás, el intendente de Pergamino, Sí. Javier Martín, salió en declaraciones creo que era con Rivadavia, donde marcó que van a terminar en un acuerdo, que la gente está pidiendo eso, así que Sí, yo... creo que no hay demasiado que pensar. Claro, sí, yo creo que se va a terminar un acuerdo, el tema es cómo va a ser ese acuerdo finalmente. Bueno, Sí. de acá... Yo creo que va a ser bastante de sometimiento para el PRO, por lo menos. Qué palabra fuerte. No es una palabra mía, sino la que me han dicho varios dirigentes. Del PRO de la Libertad Avanza. Del PRO, de la Libertad Avanza y del radicalismo. Bueno, Sí, sí, sin sí. comentarios. Fuerte. Totalmente fuerte, sí. Bueno, Bel, muchísimas gracias por esta nueva comunicación. Como cada martes nos das esta posibilidad de entender un poco más qué es lo que está pasando en la política bonaerense. Así que siempre agradecidos con vos por este tiempito que te haces para conversar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a vos y un saludo para todos por allá. Nos encontramos el próximo martes. Dale, Abrazos. hasta el martes que viene. Fuerte abrazo. Conversamos con Belén Robledo, nuestra columnista en La Plata, que semana a semana nos ayuda a ver cómo encajan las diferentes piezas de esto que llamamos Puzzle Buenos Aires.